gente pagada para joder. No me rompan más las pelotas. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la bola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. El ciberpatrullaje no es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que lo que se hace es un rastreo por lo que es público en las redes. Ustedes saben que hay, si no, no usaríamos las redes, ¿no? Si no fueran públicas. Twitter, Facebook, Instagram, tienen muchísimas cuentas que tienen una faceta pública y otra faceta que es privada. Las fuerzas federales solo acceden a lo que es público y eso permite anticiparse una dimensión del humor social, no todo. Yo soy antropóloga social, así que tengo muy claro que con el ciberpatrullaje hacemos poco, pero hacemos algo. One, two, three, bienvenides, bienvenides, 12 minutos pasaditos estamos, pero arrancando esta nueva emisión de A Todo Resumen, este viernes 10 de abril. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Está entre parado y acelerado el tiempo. Este día de la marmota permanente. Este día estamos. De la marmota, igual esta semana me pasaron cosas raras, como que se me fue volando. Bien. Raro, raro. No contés por qué se te fue volando, porque tenemos miedo de tener que denunciarte, Pablo. No puedo dar más detalles que eso. Pero no sé si ustedes sienten, Dayana, Francisco, también, que el tiempo como que de vez en cuando se acelera o se ralentiza demasiado. Es como raro, es difícil medir el tiempo. Yo creo que estamos como en un limbo de tiempo, donde no sabes dónde termina y empieza un día, donde... No sé, a mí me pasa eso, que me levanto y digo, ¿qué día es hoy? Que no tengo nada que hacer, lo mismo que ayer, y así en el cotidiano, o sea, permanentemente. Sí, a mí me parece que es como un loop, que bueno, te volvés a acostar y te volvés a levantar y seguís todo con la misma dinámica, que bueno, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Qué hacemos? Pero sí, más o menos un poco concordando con ustedes. Es complicado, todavía seguimos, no sabemos que deparará el DNU que firmó Alberto. No sé si lo comunicaron todavía. Ya lo estaremos desmenuzando durante el programa. Pero así es. Buenas tardes primero a todos y todas y todes. Acá estamos de vuelta. No hay todavía ninguna confirmación oficial. Tápate los oídos, Dayana, si querés. Sí. Pero la. Parecería, se está hablando, que de mínima habría una tercera fase de esta cuarentena, este aislamiento social preventivo obligatorio y la mar en coche hasta el 27 de abril inclusive. Yo había escuchado hasta el 23 de abril. Sí, en un momento se dijo, porque alguien dijo 10 días más, dijeron bueno 23, pero se activaron y pusieron 4 días más. Banco que se esté haciendo por tandas, es como más fácil de digerir por tandas, que te digan, ¿saben qué? Tienen para 2 meses en sus casas. Claro, a mí me es como, lo de las tandas está bien, ¿no? Porque si tirás la... Si sacás de golpe y decís son 11 semanas de aislamiento, flipás. Es todo psicológico. Decís 11 semanas, claro. Son casi 3 meses, la quedás ahí nomás. Ese es el tiempo que estuvieron en China, por ejemplo, 11 semanas. Y empezaron a salir no de vuelta. No es información que quiero saber, igual. Puede ser que no sea igual acá. Puede ser que no sea. Pero bueno, hubo muchas reuniones. Ayer Alberto se juntó con su gabinete, tuvo reuniones con... gobernadores, tuvo reuniones con la UIA y hay tensiones en cómo encarar esta tercera fase. En la semana ya se venía hablando, ¿no? Cómo circulaba esto, se flexibiliza, la banda estaba contenta. Y antes de este anuncio ya Alberto salió a decir que no, que se va a poner más rígido, pará. Para un poco. Muy raro la postura adoptada por Frederick en el marco de esta pandemia del ciberespionaje para medir el humor social. Sí, eso es raro y además me gusta ese intento de explicación que hacía en el audio que escuchamos de no es ciberespionaje, es ciberpatrullaje. Que yo intento pensarlo en redes, ¿no? Una cosa sería si va un policía con una lupa entrando a cada una, sí, ¿no? De las casas barra usuarios de red. Y ahora que van patrullero y frena de golpe en una y dice a ver qué pasa acá. ¿Cómo? No entiendo qué sería. Básicamente nos están espiando. Sí, básicamente es un patrullando. Sería como un proyecto X del kirchnerismo, pero generalizado, masivo, para ver quienes están violando. Aparte, si vos vas a violar la cuarentena, calculo que no vas a publicarlo en las redes. Hola, hoy voy a violar la cuarentena. Sí, cuando vas a firmar una historia en Instagram diciendo, bueno, hoy voy a hacer otra cosa además de ir a comprar el pan en la panadería, ¿viste? Y está ahí complicado. Yo entiendo que ese no puede ser el argumento, obvio que la gente la está haciendo igual. Hay gente que se hace historias cuando está rompiendo la cuarentena en el baúl de un auto. Puede pasar de todo. Todo puede pasar. Los límites son inciertos. Pero no es excusa. Te podés disfrazar de Barney, tipo, para ir a ver a tu novia. No es excusa, igual, para andar hurgando en nuestra información que subimos a las redes. Después está la otra que dice, bueno, toda esa información en verdad ya vos la entregaste porque te hiciste una cuenta de Instagram, una de Twitter, una de La Mar en Coche, y entregaste todos tus datos. En algún momento caíste en la huevada de hacer la face up, entonces ya saben cómo vas a hacer cuando tengas 60 años. Estás cagada, la vida ya se te cagó, entregaste todas las redes. No solo por las redes, se te cagó por muchas cosas, entre ellas por las redes. Haber entregado eso es cierto, eso no admite o no le da el visto bueno al Estado de poder usarlo para hacer causas, por ejemplo, o para como Estado, como monopolio de la represión, poder inmiscuirse en lo que estás haciendo en las redes. Porque ahora haces un mal chiste en un grupo de WhatsApp y terminás en cana, capaz. Como, hey, estoy cansado, pinta saqueo. La persecuta. Persecuta, no podés. Ya, esos chistes no. Ese humor social. Calculo que no podés poner saqueo, bomba. Hay ciertas palabras que te saltan. Y emojis tampoco, viste una bombita ahí, claro. Bombita, cuarentena, supermercado, gente corriendo. Cuarentena, calle, abrazo, beso, mate. No. Claro. Nos vemos, capaz que terminás un audio con nos vemos por costumbre. Claro. Te caen no. Ahí de toca. ¿Quién vas a ver? De última, siempre pone hashtag quédate en casa. Por si acaso, lo usás como firma. Claro. Así no levanta sospecha. La cuestión es que salieron de todos lados, ¿no? A criticar a esta cuestión del ciberpatrullaje, el ciberespionaje. Incluso caraduras como Patricia Bullrich, diciendo que esto era un atropello a la democracia y a la zaraza. Bullrich, digo, ya es fuerte. Ya incluso no le creemos a Bullrich que pueda estar a la izquierda de nadie, pero es fuerte la capacidad de sentirte por un ratito, Sabina, si te sentiste por un ratito a la derecha de Bullrich, preocupate. Está jodido. Pero bueno, se va a usar este ciberpatrullaje, se está usando supuestamente. Lo que el uso primordial que se le va a dar es en casos de venta de droga, es decir, aquel trabajador que vende y dando droga, bueno, ya está, cagaste, no lo hagas por ninguna red social, busca otro medio, porque sí, se te terminó el negocio, parece. Y ese sí. Es donde van a apuntar, después veremos qué otras cosas terminan, lamentablemente seguro. Haciendo una futurología, me imagino que algunas personas que comercializan aceite de cannabis van a terminar en cana por esta gilada y tienen que seguir comercializando el aceite de cannabis porque el uso medicinal del cannabis no entiende de cuarentenas. Dice, ahora no necesito. Así que, nada, como para que no después no nos vendan gato por liebre, no, estamos luchando contra el narcotráfico. We'll be right back.

muy extraño, ¿no? De, ah, es otra cosa y no, no se acerca mucho, no hay una... No se permite el espacio a la denuncia que es necesaria, digamos, esto que decía Pichona. Sí, está todo bien, me quedo en casa, pero si tengo que parar la olla, tengo que salir a ver cómo lo hago. O si tengo que acercarme al comedor a buscar una vianda, no puedo quedar en casa. Sí, exactamente. Todo lo que el hashtag quédate en casa invisibiliza, pero también toda la organización popular que se teje por debajo de eso. Así que, bueno, sumamente importante contar con esta visión, contar con la voz en primera persona de aquellas personas que están en los barrios tratando de suplir todo lo que debería estar supliendo el Estado, todo lo que debería estar haciéndose cargo el Estado, y que es la organización de base, la organización popular quien está haciendo frente a la situación que se vive en los barrios en el marco de esta pandemia, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Flo Palestani haciendo huecos y seguimos en A Todo Resumen. Confinamiento mediático. Voces alternativas de diferentes rincones. Suenan por Radio Nauta. Australia. El mensaje del primer ministro muchas veces no es muy claro. Dice realizar solamente actividades y compras necesarias, pero después dice que se puede solamente ir a los funerales con máximo de 10 personas, si te casás 5 personas, podés ir al parque. O sea que no es un mensaje claro de lo que es necesario y lo que no. Cosa de que genera mucha inseguridad en las personas, las escuelas aún están abiertas. Y la gente ha entrado en pánico, en los supermercados han puesto raciones para que puedas comprar límites de compras. Aunque nunca habrá desabastecimiento, eso es lo que dice el gobierno, que nunca habrá desabastecimiento de alimentos, que la gente no desespere. Y te recomiendan quedarte en tu casa, pero todavía no tiene fuerza de ley, es voluntario. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radio Nauta. Mm-hmm. 42 minutos pasan de las 6 de la tarde y tenemos que agradecer a T, Cosas Ricas, los budines, el budín que nos mandó. Riquísimo, maravilloso. Una cosa maravillosa. Recomendadísimo. Apareció Fran Castaño, así que. Apareció Fran Castaño hablando de esto. Por supuesto. Realmente es importante. Para que aparezca Fran Castaño hablando. Política internacional y este budín. Logran despertarlo. Pasamos el chivo. Le recomendamos, sí. Fuertemente. Sí, ir a Cosas Ricas en Instagram, hacer sus pedidos. No solo hay cosas dulces como budines y tortas, sino también cosas saladas. Este fin de semana se van a estar vendiendo añolotis, sumamente recomendables también. Así que bueno, le agradecemos a Cris Torno por el budín que nos envió en el día de la fecha. Para seguir hablando de otras cosas que otras no son budines. Cosas que no son budines, lamentablemente. Más que interesantes tenemos para los oyentes. Vaya uno a saber, vaya uno a saber. Porque ya el coronavirus no sé cuánto interesa, pero las caras atrás de todo lo que está pasando me parece que son, nos parece, más interesantes. Estuvimos hablando hace unas semanas con una enfermera de acá de la ciudad de La Plata, sí, ¿no?, que nos hizo un panorama. Nos importa mucho cómo está el panorama para les trabajadores, sobre todo les trabajadores de la salud, que están ahí, ¿no?, como en un grado de exposición. Y que todos les aplauden y les dicen héroes, pero bueno, las situaciones y las condiciones en las que trabajan no siempre son óptimas. Y no se saldan con aplausos. No, lejos de saldarse con aplausos. Para saber en qué situación está la salud, por ejemplo, en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, y sobre todo en la Matanza, en este caso en particular, estamos en comunicación con Viviana Miño. Ella es feminista, militante social y secretaria gremial del SICOP del Hospital Provincial Dr. Diego Paroinsein 100. No sé si lo dije bien, Vivi. Pago 100. ¿Parry 100? Sí. Ahí va. ¿Cómo están? Bien, acá intentando romper con la rutina obligada. Sí. Yo les agradezco mucho que por medio de los medios alternativos, como son ustedes, que es un canal sumamente importante para poder llegar, ¿no es cierto?, a toda la comunidad y al pueblo para saber cómo estamos trabajando en este momento. Así que les agradezco muchísimo que estén interesados en el problema que hoy en el que nos está acusando, que es la pandemia, pero ustedes siempre están en contacto directo con todo lo que nos está pasando a los trabajadores de la salud, a los equipos de salud, en las diferentes problemas que tenemos, condiciones laborales, salario, la salud pública, pero en este momento puntual lo de la pandemia no ha superado, me parece que a todos, porque es algo nuevo para todos, y en un sistema de salud que está precarizado, que está recortado, es sumamente imposible poder abordar estas cosas si no nos organizamos, ¿no es cierto? Y Viviana, ¿cómo, en esto que decías ahí a lo último, si no nos organizamos, cómo se está pudiendo o están pudiendo organizarse? Digo que es algo que estoy seguro y estamos seguros que siguen haciendo para poder paliar la situación en la que estamos, en este marco, digamos. ¿Cómo están pudiendo, en el marco de esta pandemia, seguir con la organización de los trabajadores de la salud? Sí, como te digo, la pandemia llegó en un momento que no es la. Hace muchos años igualmente que nosotros como sistema de salud, yo trabajo en un hospital público, como bien lo dijiste, de la provincia de Buenos Aires, hemos sufrido recortes, hemos sufrido ajustes, estamos discutiendo en paritaria, estos últimos 4 años fueron los peor históricos, ¿no es cierto?, sobre los recortes y sobre la ocupación de planta permanente. Nuestros compañeros están sumamente precarizados, desde la residencia hasta los propios compañeros de planta. Entonces la pandemia nos viene a dar un golpe muy, muy fuerte en el sistema de salud, en la cual como profesionales tuvimos que organizarnos y prepararnos para reorganizar un hospital y encuadrarnos en esta urgencia, ¿no es cierto?, que es hoy. Entonces esto hace que tengamos que dejar un montón de situaciones, consultorios o programas que veníamos atendiendo de lado para poder abocarnos y prepararnos para esta pandemia del COVID-19, en la cual no estamos preparados. Nuestro hospital es un hospital, uno de lo mediana complejidad dentro del Partido de la Matanza, que el Partido de la Matanza es un partido que tenemos más de 2 millones y pico de personas, ¿no es cierto? Eso hace que nosotros hoy no tengamos el refuerzo, la capacidad de instalaciones para una unidad completa, ¿no es cierto? Tuvimos que rearmarnos en un montón de cosas. Por ejemplo, entre de un triage que no teníamos, o teníamos para prepararnos una clínica médica común para urgencias normales que uno puede tener, ¿no es cierto? Reprepararnos en equipos como de respiradores o profesionales preparados para las enfermedades de las vías altas, que, profesionales que no tenemos tampoco, o profesionales que venían organizándose y hoy estos nuevos síntomas tuvimos que formarnos también. Y por suerte, no, yo estoy en un sindicato que es la SICOP. Como SICOP no solamente tenemos una mirada médica, ¿no es cierto?, hegemónica. Nosotros opinamos que la salud la construimos entre todos. Y la salud tiene que ver con los profesionales y los no profesionales. Nosotros opinamos que lo que está haciendo el gobierno a raíz de la pandemia y cómo está tratando de que esta se transforme en meseta y no en pico de muchas infecciones, nosotros estamos de acuerdo porque se está trabajando bien, pero choca con la situación que estamos en insumos, una preparación y formación. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo con un comité de crisis como el que tenemos, un comité de crisis científico, pero a la vez vemos que los trabajadores no profesionales dentro de mi hospital, como los trabajadores de limpieza, los trabajadores camilleros, los trabajadores que trabajan en otros sectores, muchas veces no son convocados a poder pensar cómo salir de esta crisis sanitaria que tenemos todos juntos. Entonces, gracias a la formación de asambleas, que llamamos a todas las leyes, yo soy la de 1471, pero también los no compañeros, no profesionales, que están bajo la ley de 1430, por ejemplo, en provincia, no se los convoca. Hay una burocracia sindical de ATU, una burocracia sindical de salud pública, que no llama a asamblea, que no pregunta con situación están, y los compañeros, como ven, que somos un gremio que está abierto, traen los reclamos hacia nosotros. Y nosotros abrimos esa asamblea. Y gracias a la asamblea que estamos llevando adelante, a veces en enojo o en los sabores amargos de la dirección y de la provincia, la dirigencia de la provincia, gracias a estas asambleas ampliadas que hacemos, salen a raíz los insumos que nos llegan para los compañeros más vulnerables, que son los que tienen que limpiar estas habitaciones, son los que tienen que trasladar a los enfermos y a las familias, y hasta nuestros propios compañeros profesionales, no tenemos los camisolines, tenemos camisolines, no tenemos los protectores antiparra, no tenemos las botas, no tenemos los guantes, no tenemos los barbijos, los típicos barbijos de cirugías, hoy están en el mercado sumamente caros. Y también nuestros propios compañeros profesionales no tienen esta protección. Nosotros le decimos equipamiento de protección personal. Es muy necesaria. ¿Esto qué significa? Que estos equipos de protección son los que nosotros, que somos los trabajadores de la salud, que tratamos de cuidar a los que están enfermos, si nosotros nos enfermamos no vamos a tener estos elementos básicos, son elementos básicos para poder seguir trabajando, porque aparte nuestra responsabilidad es trabajar, pero nuestra decisión también es, si no tenemos los elementos, nos va a ser imposible de poder estar sanos para poder seguir atendiendo, ¿se entiende? Sí, sí, clarísimo. Ayer, por ejemplo, en un programa estaba Bernie y le hacían este planteo también, y él decía, bueno, sí, sí, es verdad, ¿no? Es verdad que no están las condiciones dadas, pero necesitamos ese esfuerzo, por eso estamos, si todos nos cuidamos, por eso podemos salir adelante, digamos, como una cuestión de, y sí, no va a haber, en sentido de... Como SICOP, digamos, ¿cuáles son los reclamos al Estado frente a eso, frente a la falta de insumos, a la falta de equipamiento? Sí, yo también lo vi al programa y estaba con mucha indignación, porque al mismo tiempo que él decía pero bueno, como que hace un reclamo y un saludo, como que fuéramos héroes poniéndole el cuerpo, pero donde él no está enfrentando directamente ni a los virus ni a la pandemia desde este lugar, más allá que él es médico, ¿no es cierto? Hay una contradicción enorme. Y yo estoy solamente nombrando insumos de protección personales, pero si vamos a hablar sobre el funcionamiento de hoy, sobre, hace, no sé si se acuerdan que hace 15 días empezaron a nombrar los 5 lugares que iban a ser como laboratorios centrales hospitalarios para poder empezar a descentralizar los reactivos. Hace 15 días que fue este anuncio público. En mi hospital, por ejemplo, no han llegado los reactivos. Hoy todavía no han llegado los reactivos que son necesarios para poder hacer los estudios, para poder que no sean nuestros, yo estoy en la zona oeste, para que no sea solamente el Posada y el Instituto Malbrán, que sean los dos centros de llegada para poder hacer los estudios de estos hisopados. Entonces, día a día se van haciendo protocolos nuevos, pero a veces nos da la impresión, cuando leemos detenidamente esos protocolos, que se van cambiando los protocolos, pero no es según cómo la población se va enfermando o la población va logrando una meseta. Parecería que se va cambiando los protocolos según los insumos que tenemos o no. Al principio era toda persona que se sospecha que venía, que venían del exterior, o personas que han tenido un contacto directo con el determinado virus, pero hoy ha cambiado eso. A cualquier persona que es sospechosa hay que hacer, tomarle los controles necesarios, llamar al 148 y que vuelva a su casa a esperar el resultado. Y todos sabemos la vulnerabilidad de los pueblos y de nuestros barrios más carenciados, donde viven en una casa, en un ambiente, 4, 5, 6, una familia entera. Es imposible poder hacer una cuarentena en un lugar donde viven muchísimas personas hacinadas. Entonces eso es lo contradictorio. No tenemos soluciones a ese tipo de pandemia, para enfrentar esos problemas estructurales que nuestra población lo tiene. Y estoy hablando, por ejemplo, equipo de protección personal. Estoy hablando de los reactivos que hoy no tenemos para poder hacer a cualquier persona que viene con los signos y síntomas de COVID-19 tener los reactivos. No tenemos los nombramientos de personal que puedan trabajar y preventivamente o una formación a este nuevo. Se ha llamado a estos compañeros nuevos que se puedan inscribir. Hay un problema gravísimo que tenemos en nuestro, por ejemplo, en nuestro hospital, y sé que en todos los hospitales de la provincia existe, sobre el nombramiento de, por ejemplo, un sector que es terapia intensiva. No hay terapistas, no existe, no hay formación de terapistas. Por ejemplo, en nuestro hospital, yo hace 38 años que estoy en mi hospital, y mis compañeros tienen pacientes, son compañeros que exceden los 60 años, muchos de ellos, que los que están hoy mangando esa guardia, ¿no es cierto? Entonces tenemos un problema de personal, que lo teníamos teniendo antes, pero que ahora se profundiza ante esta crisis sanitaria. O sea que no es solamente el nombramiento del compañero, hay que formar a estos compañeros nuevos que entran. Y otra de las cosas que está sucediendo, por ejemplo, se están llevando containers a los hospitales para hacer una especie de control sanitario preventivo antes de entrar al hospital. Estos containers son lugares muy pequeños en la cual no tienen las medidas necesarias como para poder decir que es viable para poder recibir un paciente y poder hacer un triage. El triage es donde se clasifica el paciente según los síntomas y ahí se determina la gravedad, si pasa al hospital, si pues se pasa un hisopado o cómo prevenir el contagio potencial, ¿no es cierto? O sea que estos lugares no son adecuados, no está la confirmación, y esos espacios muchas veces son ocupados por los compañeros residentes. Son compañeros que son profesionales médicos, están en formación aún, son los terceros o cuarto años que se los manda al frente, ¿no es cierto? Ahí hay también una desinteligencia a la hora de a quién ponemos, ¿no es cierto?, a enfrentarse cuando hablamos de la primera línea, desde quién va a recibir a los enfermos. Eso también como que tenemos que tener cuidados a quién van a enfrentar el asilo, y al virus. Nosotros decimos que los profesionales estén en condiciones, no estaríamos hablando de estas cosas, pero hoy los elementos necesarios no los tenemos. El equipo de salud no está preparado para poder enfrentar, más allá que Berni, más allá que el ministro, más allá que nosotros sabemos que se está haciendo la cosa bien, para adentro de los hospitales no tenemos los insumos. Los insumos están llegando a cuenta gotas. Y gracias a la organización, gracias a las asambleas, gracias a la lucha, están llegando. Nosotros no nos quedamos con esperando que las buenas voluntades lleguen a los hospitales. Gracias a nosotros informamos lo que tenemos, informamos lo que está llegando, día a día estamos haciendo parte diario, se está exigiendo para que cada lugar tenga lo que necesita. Viviana, ¿qué tal? Quería preguntarte y ver si sabías, si has podido hablar con colegas, con gente de otros hospitales de la zona, más que nada, si has visto que esta situación que describís vos en relación al hospital de allí de La Matanza se repite en otros hospitales provinciales de la zona, y si ves que es una cuestión que es endémica de la zona, ¿no? Sí, los otros hospitales, por ejemplo, en La Matanza hay 3 hospitales provinciales, pero mi hospital es el hospital de mayor complejidad de los 3. En la cual yo te estoy contando cómo estamos. O sea, los otros hospitales están en la misma situación que nosotros. Nosotros tenemos mucho contacto con tantos compañeros municipales de la zona, de lo regional oeste, y también de otras regionales. Por ejemplo, hoy a la mañana vi por las redes una trabajadora profesional de La Plata que se ha contagiado. No sé si lo han visto ustedes, no me acuerdo exactamente el nombre de esta compañera. Sí. En Florencia Varela. Atendía ya, sí. Contreras, puede ser que sea el apellido. Ella misma dice en el video que no ha tenido los elementos necesarios y lo ha pedido y no se lo han dado. Y la compañera se ha enfermado. Bueno, esto cuando yo digo despodemos, cuando nosotros estamos requiriendo los materiales, los insumos, es para garantizar la bioseguridad para nuestro trabajo. Nadie se niega a trabajar, pero sí sabemos que estos costos tienen que ver con la economía de un país. Nosotros sabemos que esto depende de qué se paga y de dónde se saca, ¿no es cierto? Y lamentablemente estas cuestiones son necesarias también discutirlas. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿De dónde? ¿A quién se aprieta acá para poder tener? El problema que estamos viviendo en los hospitales públicos netamente tiene que ver porque no existió la inversión en salud así históricamente. Por este gobierno, por los anteriores y por los anteriores. No es la primera. Nosotros tuvimos 4 años de un macrismo, pero anteriormente eran otra el color político. Bueno, o sea que siempre la salud dejó de ser un derecho, dejó de ser un ministerio, dejó de ser algo donde no se invirtiera. Entonces lo estamos viendo ante esta pandemia. Entonces también es legítimo decir que hay un montón de personas y grupos económicos que se han llenado de dinero durante la historia de Argentina, que también estaría hoy pensar, ¿no es cierto?, de revertir la tortilla, ¿no es cierto? ¿Quiénes toman decisiones políticas ante esto? ¿A quién le podemos exigir donde se han llevado de empala el dinero? Por ejemplo, ahí tenemos muchísimos magnates, muchísimos empresarios en la cual empezar a exigirle que pongan una cuota, ¿no es cierto?, económica a esto, millonarios, qué sé yo, se podría comprar, si cada uno aportara $10,000 cada uno, se podrían comprar 5,000 respiradores, por ejemplo. Estos son datos que lo dio un compañero periodista, Alejandro Bercón, sí. Lo que yo estoy diciendo. Me parece que es muy importante, me parece que no han dado una clase política el compañero Bercón ese día para decirnos, ¿dónde poner el dinero? ¿Por qué no pensamos en comprar camas? Tenemos promesas que nos van a dar camas a nosotros también, pero a veces cuando no tenemos camisolines que se han comprado, que a los compañeros les quedan a los codos, o barbijos que han comprado que les pertenece a los pintores y no barbijos quirúrgicos. A nosotros a veces sentimos que nos están cargando. Barbijos de pintores no han llegado a nosotros en el hospital. Entonces, también hay que ponerse a pensar, ¿no es cierto? Cuando uno compra, ¿qué compra? ¿Por qué no nos consulta a los de abajo, a los trabajadores, que somos los que usamos estos materiales? Entonces, a veces pienso que un comité político, un comité científico, es lo necesario. Pero si ampliáramos, ¿no es cierto?, estos comités para ver qué es lo que es decisión de los trabajadores, me parece que la salud podría estar en nuestra mano y podríamos cambiar, ¿no es cierto?, la historia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, sanciones históricas que le han hecho a los que están hoy subiendo los precios, una cosa que no se puede comprar en la farmacia, en los supermercados, todo lo vemos, todos somos partícipes. ¿Cómo no va a ver el gobierno? ¿Por qué no se aplica sanciones e impuestos y con esos impuestos poder empezar a comprar lo que necesita la salud pública? ¿O por qué no empezamos a pensar también, ¿no es cierto?, unificar, qué sé yo, nosotros como SICOP estamos de acuerdo en otro proyecto de sistema de salud. ¿Por qué no pensar un sistema de salud que deje de ser privado? Esta crisis o esta pandemia pueden pensar una salida distinta, ¿no es cierto? Es interesante esto, cómo también este momento tan terrible que estamos viviendo, poder pensar por fuera de lo que es la lógica de una deuda externa, poder pensar por otro lugar. Y lo último que quiero comentarles, que me parece importante, que no ha ocurrido también como bueno ante la pandemia, es el reconocimiento a los comerciantes de alrededor de nuestro hospital, la panadería del barrio se acercó a darle de comer a los médicos de la guardia, los sectores más humildes como costureras que hoy no tienen trabajo se han puesto a costurar barbijos para nosotros, cofias, camisolines, antes que el Estado ha llegado a la solidaridad de los barrios, y eso para mí es una cosa maravillosa. Nosotros tenemos barrios muy carenciados en la cual milito, como Frente Popular de Dios Artillán, Corriente Nacional. Y nuestras compañeras han llevado adelante el alimento de los barrios, los alimentos de los pibes, los alimentos enteros de familias enteras. Esas mujeres hoy están sin trabajo porque costuraban de alguna manera, pero ellas fueron las primeras en poner la olla a disposición del barrio. Y al mismo tiempo empezaron a hacer barbijo para mis compañeros del hospital. Me emociono cuando lo digo, me emociono enormemente, porque eso solamente sale de la solidaridad de los más humildes, de los de abajo. Y es lo que a veces yo pongo a pensar, ¿por qué los gremios burocráticos como Salud Pública, ATE, o como los propios gobiernos, no se ponen a pensar que la salud tiene que ser colectiva y poder hacer asambleas ampliadas de la comunidad? Y poder pensar entre nosotros cómo salir juntos de la pandemia. Que a mí el barrio, los pueblos me han demostrado que la solidaridad viene por ese lado. Y me parece que es lo que nos va a salvar, ¿no es cierto? Por suerte el virus lo vamos a combatir, pero a la burocracia tengo duda cómo. Me parece que es demostrar la solidaridad y cómo es a través de la asamblea, a través de la organización, a través de la lucha, vamos a poder combatir y vamos a poder salir adelante, me parece. Viviana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir esta realidad que se está viviendo en los hospitales provinciales de la provincia de Buenos Aires y sobre todo por esta última enseñanza de acá, de esto tenemos que salir todos juntos, organizados y recuperando el protagonismo del pueblo. Tal cual. Me parece que nosotros no, impuestos a las grandes ganancias, a las extraordinarias, hay que sacarlo, a las grandes fortunas, y el no a la represión en los barrios, no a la represión a los trabajadores que están luchando hoy por seguir trabajando, o para que le paguen su salario, o por protestar para que quieren seguir trabajando. No a la represión. Eso es muy peligroso, el sirve espía que nos quieren imponer desde la ministra de Seguridad. Me parece que todo es para que acá un gobierno, para que el pueblo no hable y no se calle, nos quieren tapar la boca con barbijo y nos quieren tapar la boca ante la protesta legítima de nuestro pueblo. Entonces, tener claro esas cosas, avanzar en la lucha organizada para impedir la pandemia, pero al mismo tiempo seguir peleando por los derechos que tenemos. Y la única forma que es juntos y organizados. Muchísimas gracias, Viviana. Bueno, hasta luego. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Conversábamos con Viviana Miño sobre la realidad de los trabajadores de la salud en particular, pero también sobre la realidad que se vive en los barrios populares y esa solidaridad que me parece que también es como algo fuerte para rescatar. Que se conecta con lo que hablaba la Pichona, la organización popular ante la ausencia, ante las múltiples ausencias del Estado, que en estos casos no aparece como debería aparecer, pero en términos de represión, criminalización, ahí sí aparece el Estado, ahí sí se hace presente y reprime y criminaliza, sobre todo a los sectores populares. Sí, también se hace presente con frases que suenan lindas, como estamos priorizando la salud a la economía. Y bueno, queda bastante en evidencia que esto no está haciendo una priorización a la salud cuando los trabajadores de la salud están en estas condiciones, y que si una de las actividades que se ve como esencial es la megaminería, a menos que haya retenciones extraordinarias a la megaminería por decreto nacional de necesidad de urgencia y esa plata vaya a fortalecer el sistema de salud, no me parece tan esencial para este momento la megaminería. No, y no estaría priorizando la vida, porque las personas que sufren la actividad megaminera, que sufren el tener que tomar agua contaminada con cianuro, claramente la salud de esas personas no estaría. No es tan importante porque no es coronavirus. Claro, se está priorizando la salud en términos de coronavirus. Que sigan fumigando, que avance la megaminería. Un poquito total de cianuro. Capaz que el cianuro mata el COVID, quién sabe. Que lo pruebe probar. Alberto, ¿no? Que lo pruebe Georgia, que decía que se vengan a tomar el agua, que no pasaba nada. Bueno, vamos a escuchar a Siouxsie and the Banshees haciendo Happy House y seguimos porque parece que hay informaciones de Olivos. 106.3 radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. ¿1450? Sí, parece que leo bien. 1450 trabajadoras y trabajadores despedidos en plena cuarentena, por nada menos que Techín. Esto viene teniendo bastante repercusión, no solo porque echaron gente en medio de una cuarentena, cuando sabemos que difícilmente puedan encontrar otro trabajo, pero además porque Paolo Roca, el dueño de Techín, es una de las personas más ricas del país. ¿Sabes cuánta guita tiene? Más de 8.000 millones de dólares. Sí. Vos que no sabés si llegás a fin de mes, escuchaste bien. Pero bueno, que esto no era una columna de política cultural. ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Porque uno de los principales nodos de cultura del país es la Fundación PROA. Una fundación cuyo virtual dueño es Paolo Roca. Sí, el mismo Paolo Roca de Techín. Y su pareja, Adriana Rosenberg, es la directora de la institución. La columna de política cultural desde Aucaché para A Todo Resumen en Radio Nauta. Y ahí arranca para nosotros la conexión y la controversia, ya que a través de PROA hemos tenido acceso a actividades y muestras culturales de un vuelo global. Y lo que más nos interpela en todo esto es que a través de ella fue posible apreciar y estudiar obras de muchos artistas revolucionarios. Por ejemplo, en sus paredes pudimos ver y aprender sobre el constructivismo ruso, este que nos mostraba cómo el arte se trasladaba a la fábrica con la Revolución Soviética en aquel 1918. Sí, fábrica, obreres y revolución en un museo de PROA, que es el patio trasero de Techín. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacen colgadas esas obras en esas paredes? Es una pregunta para que la pensemos, no es que le tengamos una respuesta cerrada para esto. Y por ahí lo adecuado sería preguntarnos por qué siguen colgadas en esas paredes, porque no es la primera vez que Techín despide trabajadores y trabajadoras, claro. Y no es la primera vez que los artistas nos sentimos incomodados con esa alianza entre el arte progresista y la mafia empresarial que tienen atrás de estas instituciones. Hablamos con Magdalena Gitric, pintora de la ciudad de Buenos Aires, que a fines del 2015, otra de las tantas veces que Techín despidió trabajadores, abrió un interesante debate en sus muros sobre nuestra relación con estas instituciones, y veamos qué piensa ahora de esto. No sé, yo no volví a PROA porque empecé a sentir, no solo en PROA sino en todos lados, que un poco los artistas estamos medio como secuestrados ahí. Es un poco fuerte la imagen, pero cuando fue la muestra de Malevich, leí algunas notas sobre la exposición en los diarios de derecha, digamos, en donde lo sacaban de contexto y hablaban, decían cosas respecto de la Revolución Rusa y de cosas que me empezaron a hacer ruido, así que ni siquiera fui a ver esa exposición. Ya no volví nunca más a Proa, puesto que si pueden secuestrar a Malevich, no sé, me hacía ruido. A mí es que el arte contemporáneo había dejado de existir porque todas sus estructuras aparecen como no esenciales, porque fue lo primero que se cerraron en el mundo, inclusive en los países del primer mundo que no hicieron la cuarentena a tiempo, lo primero que cerraron fueron los museos. Entonces eso me dio para pensar que bueno, que es lo más es lo menos esencial de las actividades humanas en una circunstancia como esta de pandemia. Sin embargo, cuando salgamos de la pandemia, probablemente sean sí actividades más que esenciales lo que el arte pueda contribuir. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué instituciones? Esa va a ser la situación, porque si Proa, por ejemplo, ahora, mejor dicho, Techín, despide gente, o la Fundación McDonald's, que están despidiendo gente o bajando salarios, o bueno, las señoras estas Cisneros que apoyan la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, o sea, todas este tipo de conductas, me parece que van a recibir un repudio, ¿no? A mí me parece repudiable todo eso. Interrogantes, incertidumbres, planteos de Magda que son fundamentales para el debate entre los artistas, y le sumamos otra gran pregunta que nos hacemos en esta circunstancia, que es hasta qué punto podemos decidir dónde exponer los artistas, ¿no? Cuando queremos vivir de nuestras producciones artísticas tenemos que exponer en la mayoría de los casos, y es algo que no suele ser fácil para nada. No sé, en otras ramas es distinto, no sé, por ejemplo, en el caso de los músicos podemos hablar de que terminan pagando por tocar y hacer carrera, y eso también es un problema, ¿no? También dejamos como ahí un poco picando esa pregunta, y nos parece que uno de los problemas en nuestro caso de chocar de frente con Techit, con la Fundación Proa o con cualquier otra gran productora o fundación, es que hay algo que se mantiene bastante oculto, y es que para el campo de las artes plásticas y escénicas principalmente, son estas instituciones las que terminan convalidando si un artista es talentoso o no, si se va a consagrar, y por lo tanto, quién va a poder comer de su producción. Para decirlo lisillamente, ¿no? Y no se va a tener que buscar otro trabajo. Hablamos con José María Durán, que es profesor de estudios culturales en la Universidad de Música de Hans Heisler de Berlín, y le preguntamos justamente cómo se construye esta valoración del artista. Sí, el tema es complejo, pero la idea de que el talento individual es la base del valor de la obra es una fantasía de la historia del arte más rancia. Además, es que el talento individual no existe. El talento es siempre social, colectivo y por ende político. El sistema de precios, existe hoy en el mundo del arte, es un sistema creado, no existe como tal en la obra de arte de calidad. No existe el átomo precio en la obra de arte de supuestamente de gran calidad como la ha estipulado la historia del arte más convencional. La obra de arte en sí, como cualquier otro producto cultural, es un producto sin valor. Sin valor en el sentido marxiano de valor de cambio. Y la demanda que existe por ciertas obras de arte y ciertos productos culturales, demanda, que supuestamente estaría en la base de los precios, es en realidad una demanda creada por el sistema hegemónico de galerías, ferias, curadores, y cuyo fin último es simplemente el lucro. ¡Vamos! Podemos decir que Proa, o sea Techín, es parte de este circuito de convalidación que decide quién es consagrado y quién no. Pero en cierto punto, ¿todos los artistas somos empleados de Paolo Roca? Lo podríamos decir así, aunque suene fuerte. Podemos decir solo que algunos, por diversos motivos, tienen el beneplácito del sistema del arte y reciben plata por eso, reciben un sueldo y demás, y otros evidentemente seguimos desocupados como mano de obra de reserva. Y un poco es eso lo que produce indignación en el caso también de los despidos en el sector de la construcción de Techín. Y no es solo por la situación de cuarentena, obviamente, que estamos viviendo y esa dificultad, sino por la tremenda diferencia que hay entre este tipo que tiene miles de millones de dólares acumulados y la realidad de los obreros despedidos en este momento. Y esa desigualdad no es solo, como decíamos, para Techint y sus empresas de la construcción y demás, sino que nos toca también a nosotros. Hay grandes diferencias entre los artistas que el sistema de galerías, fundaciones, bienales convalida y acepta, y el resto de los trabajadores del arte que no acceden ni a gancho a poder vivir de su laburo. Pongo un ejemplo medianamente reciente como para ver estas diferencias. El año pasado se vendió una obra, una escultura concretamente, de Jeff Koons a 91 millones de dólares. Apareció como los titulares de que era un récord en el valor de venta para un artista vivo. Bueno, el tema es cómo puede ser esto cuando la mayoría de los artistas estamos precarizados, ¿no? Evidentemente existe una aristocracia artística al día de hoy. Hablamos un rato más con José María Durán. Desde mi punto de vista, la desigualdad creciente en el sistema del arte solo puede venir causada por una estructura jerárquica, que es una estructura de clase, una estructura jerárquica en los sistemas de valoración y valorización cultural. Ya hablemos de museos, centros de arte o galerías comerciales. Se crea así una élite cultural, o una élite cultural es creada, cuyos costes de reproducción son altísimos, por lo que es necesario extraer de ella un rendimiento muy alto también. Y ello se consigue monopolizando los recursos públicos y privados destinados a la producción cultural. La consecuencia más obvia de esto es el mantenimiento de la gran mayoría de los productores y las productoras de la cultura y el arte en la miseria más absoluta. Es decir, se crea artificialmente la incapacidad de estos para reproducirse como tales trabajadores y trabajadoras de la cultura. Así que la escasez, de la que tanto le gusta hablar a la economía neoclásica, es programada, creada artificialmente y mantenida por un sistema de clase que, a través del cual se controla el acceso a los recursos. ¿Cuál sería la manera de revertir esta situación? Ello solo puede partir de un sistema de la cultura y del arte que esté basado en unas condiciones democráticas y igualitarias. Y ello depende de una cosa muy básica, que es la apropiación de los medios de producción, que en este caso son también medios de exhibición y distribución de los productos culturales y artísticos. Y ello conduce inevitablemente a la creación de un arte auténticamente popular, es decir, el arte y la cultura dejarán de ser un producto de lujo. Ya van a ver, se viene la expropiación de la Fundación PROA, PROA bajo gestión obrera y del pueblo empobrecido. Bueno, ojalá, siquiera que lo podamos pensar, plantear. Sin duda que para eso también pensamos un poco esta columna desde AUKACH, para Radionauta, de poder recuperar nuestros debates, nuestras análisis de las condiciones materiales en las que estamos. Es uno de los pasos y de las tareas que nos parecen importantes, más cuando después de tanto ajetreo en estos días, ¿no?, de que el presidente señalara que es una falta de solidaridad enorme o algo así que dijo, lo de los despidos. Efectivamente, los trabajadores terminaron despedidos con la firma de Techín, de la UOCRA y del Ministerio de Trabajo. No lo olvidemos, porque los Roca no solo tienen en sus manos los medios de producción de Techín y no sé cuántas empresas más, sino que también tienen algunas de las herramientas más importantes de convalidación del campo del arte. A por ellos. I'm not afraid to die. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. 28 minutos pasan de las 19 horas o 7 pm y seguimos acá en A Todo Resumen desde Radio Nauta, desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez 6011. Y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 221-670-5190 o por redes sociales, la página de Facebook Radio Nauta, Twitter Radio Nauta FM e Instagram Radio Nauta FM también. Vamos a hacer un punteito de noticias algunas. Capaz que no tienen que ver con el coronavirus. Esperemos. A ver. Nos metemos en territorio tal vez de Francisco Castaño, pero... Se emociona Fran. Se brillan los ojos. Larga el budín y empieza a hablar. Desapareció el budín de té Cosas Ricas de arriba de la mesa. Un tribunal de Ecuador condenó a Rafael Correa a 8 años por corrupción. Primero llama la atención que un tribunal esté discutiendo esto con la situación de Ecuador. Está más allá de la causa que pueden estar llevando adelante. Sí. Parece que están atravesando unas cuestiones un poquito más complicadas. Pero se viene como estirando esta, ¿no? Ya se venía hablando de este caso de corrupción. Supuestamente Rafael decía que era una mentira. Sí, es un caso llamado Sobornos 2012-2016 que nació en abril del año pasado con una denuncia periodística No sé si se les hace medio similar a lo que pasa en otros países como Argentina, pero menos de una semana después de esa denuncia periodística, la Fiscalía ya había abierto una investigación oficial en la que presentaron acusaciones contra 11 exfuncionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glass, quien actualmente se encuentra preso allí en Ecuador por otras causas. Según la Fiscalía, justamente entre 2012 y 2016, un grupo de funcionarios de la presidencia tenían un sistema de financiación paralela para recolectar aportes clandestinos de empresarios, y estas firmas tenían contratos con el Estado, y parte de estos sobornos entregados, según la acusación, terminaban en las cercas del partido oficialista Alianza País. Bueno, primero que, no sé si ustedes recordaban que Rafael Correa se encuentra exiliado en México, el país allí de su compañera, de su esposa, desde que finalizó su presidencia allí en Ecuador, y que salió en distintos medios hablando allí por videollamada, diciendo que es una mamarrachada, criticando claramente el veredicto y haciendo mención a los casos de Bolivia, ¿no?, de Lula, de Cristina Fernández, haciendo mención a que su caso también se enmarca dentro de lo que es el lawfare, ¿no? Sí, y también en el marco de lo que es la judicialización de la política. Ajá. Que se ha dado estos años, cómo el Poder Judicial ha empezado a operar en la dimensión política a través de el armado de causas, a través de el armado de causas que van de la mano de un poder mediático que se ha encargado de difundirlas y en muchos casos mal informar sobre estas causas. Y bueno, que ha llevado también a lo que se ha ido viendo en América Latina a lo largo de estos años. Sí, mencionar brevemente que esta sentencia aún debe ser ratificada o rechazada en segunda instancia por casación para ser ejecutada. Así que no es algo que esté firme, pero todo indicaría que quedaría firme para su ejecución. Así que estaremos siguiéndolo de cerca. Otra que no tiene que ver con el COVID-19. Vamos. Pero que nos habíamos olvidado que estábamos en Pascua. Pero nos habíamos olvidado que existía algo llamado la canasta de Pascua. Y subió un 99,1%. Se recontra fue al carajo la canasta de Pascua. Cancelado los huevos. La verdad que sí. No. Cancelado los huevos. Y además, ¿quién se acordaba que eran las Pascuas? No, posta que es algo que creo que la otra vez se vino el fin de semana largo. ¿Qué? Sí. ¿Qué fin de semana largo? Estamos todos ¿Qué locos. ¿Qué es el fin de semana? ¿Qué es un fin de semana largo? Lo pusimos en el radar. ¿Qué es un fin de semana? Punto. Bueno, sí, los huevos, por ejemplo, aumentaron por encima del 100%. De la canasta, todo el combo, ¿no? Porque no solamente son los huevos de Pascua, es claro. La rosca de Pascua. Es La rosca de Pascua es lo mejor de todas las Pascuas. ¿Sí? Mucho mejor que el huevo. Ah, sí. Yo soy bastante de huevo, buen huevo. Yo de las dos. De con buen chocolate. Yo soy muy fan de la rosca. La rosca de la rosca en general, específicamente la rosca de Pascua. Por ejemplo, el conejo de 100 gramos se aumentó. ¿El conejo de qué? El conejo de chocolate de 100 gramos. Por favor. Aumentó 105,8% y está 350 pesos, un conejito de 100 gramos. ¿Cuánto vendría a ser 100 gramos de chocolate? 100 gramos es una tableta chiquitita. Encima esto es finito el chocolate. Estoy haciendo la seña del tamaño del conejito. Pero son como que pones tu mano sobre tu otra mano, dedos con dedos, y más o menos es esto. Vas a una dietética a comprar una tabla de chocolate y te compras dos o tres con ese precio y ya está. Pero no tiene forma de conejito. No tiene forma de conejito. No, pero lo vienen envuelto con la carita del conejito. El atún en lata se fue a 200 pesos. A la mierda. Y así también, bueno, los distintos pescados, porque se come pescado en esta época. Extraño, ¿no? ¿No? Es como raro. ¿Por qué específicamente comer? O sea, para quienes son ateos, porque calculo que para quienes no lo son, tienen una justificación de sí, hay una religiosa. Justificación, sí. No me acuerdo. Pero no se comen carnes rojas, supuestamente. Solo rojas. ¿Pollo? Súbime la cortina. Trabajadores de la economía popular denuncian abandono municipal de los barrios. Esto es por, un caso de COVID-19. Es un trabajador cooperativista de Villa Elvira que contrajo esa enfermedad en los últimos días de marzo y el municipio no tomó ninguna medida preventiva frente de, al, de cara a, claro, al resto de sus compañeros y compañeras de trabajo. La cooperativa, esta cuadrilla de trabajadores cooperativistas, siguió trabajando, siguió haciendo sus labores que están a cargo del municipio. Bueno, está esta denuncia por un abandono y un, digamos, en el Estado diciéndote quédate en casa y zaraza, a los trabajadores cooperativistas no les dio, digamos, la atención que debería haberles dado. Un caso más donde el Estado se encuentra presente en términos represivos, pero no en términos de garantizar determinadas condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores, bueno. Como tal como contaba Viviana, en términos de lo que es en la salud, bueno, en este caso para el término de los cooperativistas, quienes, bueno, han sufrido en carne propia la ausencia del Estado en términos de garantizar unas buenas condiciones de trabajo, ya que, bueno, son uno de los sectores que tienen que seguir afrontando, que no pueden quedarse en su casa tal como lo anuncia el Estado, bueno, pero sí sufren la ausencia. Más allá de que el municipio después salió a decir que sí, que le habían dado una cuarentena y demás, bueno, la denuncia está hecha, este reclamo a el abandono. No solo eso, también una exigencia de parte de las organizaciones que trabajan en los barrios de que sean convocadas al Comité de Crisis Municipal. Un poco también lo que decía Viviana de qué distinto sería si les trabajadores de la salud también estarían pensando la forma que el sistema de salud tendría que estar actuando. Bueno, esta situación también acá en la ciudad de La Plata, que quienes trabajan en los barrios, quienes están haciendo el mantenimiento de la ciudad, sean también convocados a los comités de crisis. Aislaron por 2 semanas a un pueblo neuquino por la ola de contagios de coronavirus, ¿no? 2 muertes y 20 casos confirmados de COVID-19 y hay 60 personas más que están esperando ahí el resultado del laboratorio. Esto pasó en Loncopué, una localidad neuquina que tiene poco más de 6.000 habitantes. No sé si alguna conoce Loncopué. No conozco, fue un lugar muy conocido, se hizo muy conocido en el marco de lo que fue la campaña para impedir el ingreso de una minera, que se juntó todo el pueblo para llevar a cabo una consulta popular que donde 82% de la población dijo no a la mega minería en Loncopué. Solo por eso conozco. Es una cosa que destacan Loncopué, que tiene grande, así con piedra hecho, como estaba en Esquel también, no a la mina. Es muy chiquito Loncopué, mi hermano vivió un tiempo por eso sabes tanto. Hay muy poco, me sorprende, muy intenso de ser estar aislado en Loncopué. Lo que pasa es que habían dicho que hicieron un asado masivo cuando se decidieron cerrar el ingreso al pueblo y se terminaron contagiando acá a todas las personas. Que todos los números o por eso la tal alta tasa de incidencia de coronavirus en un pueblo como Loncopué, pero bueno, la pasaron bien. se comieron un alto asado. La última cena, viste, salió. La pegaron. Hasta el próximo martes no pueden salir de sus casas, solo en casos que sean de extrema necesidad, sino encerrades todes, nadie puede entrar, nadie puede salir de Loncopué. Estamos bastante bien entonces. Estamos bastante bien, no en términos de alimentación, claramente, porque ¿quién hubiese querido comerse un asado pre-cuarentena y después, bueno, sea lo que sea? los gustos hay que dárselo en vida. Claro, si me voy a morir, por lo menos morirme comiendo un asado. Rompiendo el confinamiento mediático. Voces alternativas de diferentes rincones. Suenan por Radionauta. Amigos Radionauta, ¿cómo les va? Soy Pascual Pichún, desde acá, desde Gualmapu, región de la Araucanía, sur de Chile. Los saludo para también contextualizar sobre la situación del COVID-19, el coronavirus que está golpeando muy fuertemente a este país. Para contextualizar, hay que señalar que Chile es uno de los países con más casos de contagio. De hecho, hasta el día de hoy se contabilizan más de 6.500 casos a nivel nacional. Y donde está la preocupación principal también es en la región de la Araucanía, en Temuco. Es donde está la concentración de comunidades mapuche. Y también acá el caso de los contagios representa el 40% a nivel nacional. Entonces, es altísimo, digamos, en términos de número, y también teniendo en cuenta de que la región de la Araucanía es la región más pobre en términos de infraestructura de Chile. Entonces la preocupación es mayor en ese sentido, porque digamos el servicio público ya ha estado evidenciando colapso en su prestación de servicios. Digamos, la preocupación es alta en ese sentido, también por la errática política que ha tenido este gobierno de Sebastián Piñera en tratar de frenar el contagio y que sea muy fuerte el crecimiento, ¿no? Porque no se ha tomado medida fuerte en el sentido de frenar la circulación del virus, no se han tomado medidas de prevención que sea significativa, y eso ha ayudado bastante a que el virus vaya creciendo muy rápidamente. Es alta la preocupación. De hecho, ya se han reportado durante estos días los primeros casos de fallecimiento a causa de este virus en las comunidades mapuche, y esa es una alta preocupación porque, digamos, la cultura mapuche se basa en la sabiduría, en el conocimiento que tienen nuestros adultos mayores. Entonces también es un poco preocupante en el sentido cultural para nosotros, y por eso también se están tomando los resguardos a nivel autónomo, digamos, independiente del Estado. La gran mayoría de las comunidades ha tomado la decisión de cerrar los ingresos a las comunidades, a las ciudades donde hay gran concentración de comunidades mapuche también se han ido tomando a través de corte de ruta, intentando frenar el flujo de gente que llega. Y también, digamos, preocupado por la situación que están evidenciando los científicos, los expertos, en que todos han coincidido de que Chile está siguiendo la misma curva que tenían los países como Italia o España, donde se concentran la gran cantidad de muertes, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy preocupante, y lamentablemente que hay un gobierno que ha puesto prioridad al capital económico más que a la vida humana. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en una lamentable situación. Esperemos que en el próximo reporte podamos dar noticias de que se vaya planeando la curva o que las muertes ya sean menores, ¿no? Pero lamentablemente lo que se vislumbra acá en Chile es una lamentable situación que va a crecer durante estas próximas 2 semanas, donde se dice que estaría el pic de los contagios. Así que bueno, les mando un gran abrazo a todos, y esperemos que entre todos podamos cuidarnos, autocuidarnos. Un abrazo. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. We'll be right back. Un minuto nos separan de las 8 de la noche, ya como oscurece más temprano cada día. En el día de ayer, los trabajadores del frigorífico Penta, que venían reclamando por el cobro del mes de marzo que habían trabajado, la reincorporación y la reapertura del frigorífico, fueron brutalmente reprimidos por la policía bonaerense. Más allá de la ley antidespido, más allá de el que nadie se hace responsable hasta el día de hoy de por qué se montó tal operativo, por qué el operativo termina reprimiendo, la realidad es que sufrieron esa represión. Hubo por lo menos 5 trabajadores internados con heridas graves. Para hablar sobre esta situación, que también es parte de una preocupación de muchísimos trabajadores y en todo el país, de esta situación, qué pasa, cuáles son los derechos que se pueden o no se pueden vulnerar y cómo una ley antidespidos puede realmente frenar despidos que por ahora no lo ha hecho. Estamos en comunicación con Ángel Mileo, delegado del frigorífico Penta, para que nos cuente un poco cómo viene la situación particularmente ahí y cómo piensan seguir adelante. Buenas noches, Ángel, ¿nos escuchás? Hola, buenas noches. Bueno, la situación es compleja, ¿no? Porque vos mismo lo estás diciendo, estamos en medio de una pandemia terrible, el frigorífico hace 20 días que no lo dejan entrar a trabajar, aduciendo que tienen problemas con la comisión interna y con 20 compañeros más, provocando que otros compañeros haber hecho esto la empresa, nos acompañan todos nuestros trabajadores, los 240 trabajadores, la empresa automáticamente dijo, bueno, si ustedes quieren trabajar, los 3 delegados de la comisión interna y los 20 compañeros se tienen que quedar afuera. Obvio que toda la gente le dijo que no, que entonces agarró la empresa y decidió cerrar la puerta. Bueno, entonces hace 20 días que estamos con esta crisis terrible, no acata una conciliación obligatoria, que el mes de marzo, el 17 de marzo, se dicta la conciliación obligatoria para que los compañeros empecemos a trabajar. No solamente eso, los cierran la puerta, no deja producir. Estamos, lamentablemente, los compañeros en una situación malísima. Bueno, el día lunes venimos a tratar de cobrar nuestro salario, nosotros tenemos una garantía horaria, por si trabaja o no trabaja la empresa, tenemos una garantía que está en nuestro en el coso del trabajo. El convenio colectivo de trabajo. El colectivo de trabajo, tenemos 70 horas de garantía. Bueno, veníamos a cobrar eso, no era mucho, no era tampoco, por lo menos para sobrevivir los compañeros en una terrible encrucijada que lo estaba pegando con la pandemia, ¿viste? Bueno, todas las negativas, no dejaron entrar, dijeron que no iban a cobrar un peso, que acá se iba a cerrar la fuente de trabajo, que acá no hay más empresa, y bueno, los compañeros tomamos la decisión de cortar Camino General Belgrano, una de las zonas más, como vos hablabas, para tratar de visibilizar, de ver, que vea la gente los problemas. Bueno, empezamos a hacer denuncias, ¿viste? Todas las cosas legales que teníamos, igual ya teníamos una conciliación obligatoria que el tipo no respetaba. Y la verdad es que estábamos tratando de sobrellevar la situación compleja, ¿viste? Bueno, ayer ya prácticamente los compañeros estaban muy mal, porque imagínate, viene un feriado largo y los compañeros hoy no tienen un plato de comida para nadie. Quisimos dialogar con un gerente que está ahí, apenas tocamos el portón a las 3, 4 de la tarde, que ya la gente estaba, la verdad, que estaba caldeada porque estábamos muertos de hambre. Tocamos el portón y fuimos con una terrible represión, nos mataron a golpe, os cagaron a palo, pero mal. Yo nunca vi una cosa tan preparada, porque eran entre 12 y 13 policías y de golpe porrazo teníamos 300 policías, ¿viste? Era una locura, pero bueno, qué sé yo, la verdad que no me creía que me lo iban a golpear tanto los compañeros. Bueno, hasta hace unas horas salió un compañero que fue uno de los más graves, un chico de 20 años que le partieron el tabique y le rompieron la cabeza. Bueno, la situación es compleja, ¿viste? Porque hoy tengo compañeros que están lastimados y después tengo el no cobro de la quincena, viste, que un trabajador vive el día a día, no es que tenemos un gran sueldo y puede sobrevivir a todo. Hay compañeros que me están diciendo que le están pidiendo a los parientes para que le ayuden en la alimentación. Tuvimos un par de movimientos de barrio, bueno, movimientos sociales y varios movimientos, aparte el sindicato nuestro de la carne, que los donó mercadería para llevar y tratar de subsistir estos días que tenemos de feriado para llevar una comida. Pero bueno, un trabajador está acostumbrado a ir a trabajar, a hacer cumplir su horario, llevarse el pan dignamente a su casa. No queremos nosotros llegar a este extremo. Lamentablemente este empresario es uno de los empresarios muy turbio, viste, que lamentablemente lo tenemos en el gremio de la carne, que se maneja como patrón de estancia, viste, un tipo que no le puede decir nada, que hace lo que quiere y él no tiene leyes, aparte no acata una conciliación obligatoria, no acata un decreto presidencial que no puede despedir a nadie y suspender a nadie, viste, aparte de mirar cómo te lo hace, en medio de una pandemia, aparte. Todo eso es lo que yo hablaba ayer con Bernie, le digo, nosotros somos un frigorífico grande, nosotros abastecemos el consumo interno de la provincia de Buenos Aires, de toda la zona sur. Ese frigorífico mata más de 1000 animales por día. Es uno de los frigoríficos más importantes de la zona sur de consumo. No hacemos exportación ni nada. Pero bueno, viste, qué sé yo. La verdad es que es inentendible la razón de este tipo. No hay cabeza. Pero bueno, ayer lamentablemente queríamos una solución y nos dieron la solución de los palos. Ángel, y después de la represión de ayer, ¿tuvieron algún tipo de comunicación, ya sea con el municipio de Quilmes o con el gobierno de la provincia? Sí, vino Bernie, nos reunimos después porque, bueno, no podíamos reunirlo ahí porque la gente estaba recaliente, imagínate, nos habían cagado palos. Lógico. Hablamos con Bernie, bueno, Bernie lo que me dice él, que él no dio la orden, para reprimir, bueno, que el comisario y el jefe de calle y los 15 policías que fueron los que arrancaron las represiones, los fueron separados de la fuerza, que me dijo que iba a ver quién dio la orden para traer semejante cantidad de policías, y bueno, más o menos, igual, está bien, él hace su trabajo, yo lo que necesito recuperar de vuelta mi trabajo y que la gente cobre normal y bueno, tratar de curar a los compañeros, viste, que están en una situación compleja. Aparte la empresa ya venía incumpliendo un montón de leyes, viste, no lo está pagando la obra social, estamos con un quilombo terrible, ahora está saliendo la verdad que no sé qué poder destina este tipo, pero ahora sale por los medios diciendo que nosotros le pedíamos plata, un montón de estupideces, que la verdad, un delegado si pide plata no está del lado de afuera, está del lado de adentro. Nosotros lo único que pedíamos es los derechos de los trabajadores, que tengan su dignidad, que tengan su sistema de seguridad, porque lamentablemente en los frigoríficos es muy complejo la seguridad, y tenga su elemento de trabajo, nada más. No pedíamos nunca más nada y este tipo enferma, viste, porque hay un abogado de ellos que está hablando que nosotros pedíamos plata, bueno, cada estupidez. Ángel, desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne Afines se decidió hacer un paro para el lunes próximo de 24 horas. ¿Hay alguna otra medidas previstas? ¿Se están organizando alguna otras acciones? O digamos, ¿cómo torcer también en este momento que está difícil, donde no podemos convocar una movilización, digamos? Claro, no podemos convocar una como vos decís, una movilización, y aparte complejo nuestro gremio, porque nosotros abastecemos de comida y estamos, también es complicado, viste, es complicado hacer un paro, pero bueno, la calentura que teníamos, hicimos un paro, están presionando para que no hagan un paro, pero bueno, nosotros también entendemos la situación del país, porque lamentablemente desabastecer el país en un momento muy complejo es muy peligroso, viste, la verdad que es muy peligroso que la gente lamentablemente termine por un empresario irresponsable, tengamos que dejar de producir todo el país, viste, porque es alimento, más en medio de una pandemia, ¿viste? Eso lo entendemos también como gremio. ¿Y desde el Ministerio de Trabajo han tenido alguna otra comunicación? ¿Va a tomar alguna otra medida, más allá de la conciliación obligatoria? Sí, estamos tratando de que el tipo acate la conciliación obligatoria, que bueno, están todos, A ver, en ese sentido yo no puedo decir, estaba hablando con el secretario general del sindicato, dice que lo están llamando al ministro de Trabajo, de Nación y de Provincia, para tratar de resolver lo más rápido posible esto, porque bueno, obvio que ellos también están viendo que no... Es complejo el problema, ¿viste?, que estamos teniendo. Pero bueno, lamentablemente este tipo empezó a ensuciarlo, que ya eso te calienta. Parece, ahora dice que supuestamente éramos todos amigos. Menos mal que éramos todos amigos, nos mató a golpe, nuestro compañero. Ángel, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta vamos a quedar atentas a lo que suceda con esta situación que están enfrentando. Listo, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí conversábamos con Ángel, uno de los delegados del frigorífico Penta, este frigorífico que cuyos trabajadores ayer fueron brutalmente reprimidos, como contaba, como relataba, de un operativo que claramente estaba diseñado y... Tiene esa función aleccionadora de, bueno, no se quejen porque puede pasar esto, en el marco de, o sea, rigiendo un decreto de necesidad y urgencia presidencial que se supone que impide los despidos y que sin embargo, desde que se ha anunciado con bombos y platillos y que muchos monos aplaudidores han aplaudido, digo, se ha violado sistemáticamente. Lo hemos visto en el caso de Techint, ahora lo vemos en el caso de Penta. Sí, ahí también digo esto, ¿no? Los roles, las obligaciones, el supuesto trabajo que tiene que hacer cada uno. Bueno, el Ministerio de Trabajo debería intervenir en este caso, más allá de dictar la conciliación obligatoria, que claramente este empresario no le estaría preocupando, tomar algún otro tipo de medida para que estos trabajadores, son 240 trabajadores, no pierdan su puesto de trabajo. Sí, la verdad que sí, pero bueno... Tanto el Ministerio de Trabajo como en este caso el Ministerio de Seguridad parece ser de que se lavan las manos ante esta situación. El Bernie diciendo de que él no mandó a... Nadie dio la orden salió, no sé, del más allá vino la orden, pero la realidad es que los trabajadores de Penta fueron duramente reprimidos, que hubo personas que sufrieron realmente o que... Las lastimaron feo, por decirlo de algún modo, y sin embargo, bueno, parece ser que la única respuesta ha sido la desafección de algunos policías, pero la orden o las cabezas no pasó nada. No, como siempre. Como siempre. Termina lo mismo. Tamara Camparo está operándonos el día de hoy, que no la habíamos nombrado. Desde el principio. Pero... Desde el principio, no desde ahora, desde este momento. Siempre estuvo desde ahí. Y eligió esta canción, así que vamos a escucharla.

Tu ausencia, de Juan Solá. Nos estábamos deshaciendo de a poco. Cada día te veía más traslúcido y no dije nada, no hice nada. Ignoré tus transparencias y me aferré a lo que quería creer que existía. Y cuando descubrí que todo era una farsa, que en realidad el amor era otra cosa y que yo solamente quería evitar una ficción insostenible, comprendí que anidar en tu existencia de humo era imposible. ¿Cuántas lágrimas debo llorar antes de volver a sentirme a salvo? Nos estábamos deshaciendo de a poco, como cucharadas de miel, como cucharadas de piel en una bañera de té caliente. Yo no quería pensar tu ausencia. Yo no quería pensar la posibilidad de apagar tu aquí y ahora. Y deliberadamente miré para otro lado. Y por mirar para otro lado, no alcancé a ver cuando te fuiste. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Rompiendo el confinamiento mediático. Voces alternativas de diferentes rincones. Suenan por Radionauta. Hola, buenos días. Me llamo Olivia y soy suiza. Yo nací en los Alpes suizos, pero actualmente vivo en Zúrich. Quiero comentarles un poco cómo es la situación aquí en Suiza. Suiza tiene una población de estimadamente 8 millones de habitantes, o sea, es un país bastante pequeño que se halla entre Francia, Italia, Austria y Alemania. Actualmente las fronteras están cerradas con casi todos los países vecinos porque hay una cantidad preocupante de casos, o sea, de gente infectada con el coronavirus, tanto en Italia como en los otros países vecinos. El gobierno de Suiza ha tomado varias medidas para evitar la difusión del virus. Por ejemplo, está prohibido que la gente se junte en grupos de más de 5 personas. Tampoco recomiendan que la gente salga a la calle, aunque actualmente todavía no está prohibido salir a la calle, como es el caso en España o en Italia. Pero han cerrado todas las plazas públicas. Hay policía que controla que la gente no se junta en grupos grandes y también solo están abiertas las tiendas de alimentos, correos y también los bancos. Cuando uno quiere entrar en esas tiendas tiene que hacer fila y siempre hay que mantener una distancia a la persona próxima de 2 metros. La mayoría de los hoteles están cerrados, también está prohibido ir a eventos y se recomienda verdaderamente que la gente se quede en casa. Aquí en Suiza tenemos 26 cantones, o sea, regiones autónomas. En varias regiones está prohibido que la gente mayor de 65 años salga a la calle para evitar que se pongan en un riesgo, pero no es la situación en cada región. Esas son decisiones que se han tomado en un nivel regional. Yo, como tengo un trabajo fijo, tengo un seguro y no trabajo hasta finales de abril, pero el seguro social, o sea, un seguro de mi empleador, me garantiza el 80% de mi salario para los próximos 3 meses hasta que la situación se calme. De todas formas, en cuanto a la economía, es un problema bastante grande que hay actualmente porque no toda la gente tiene un trabajo fijo o para los autónomos la situación actual significa un riesgo grande. O sea, el gobierno suizo ha abierto la posibilidad a la gente a solicitar créditos que no hay que pagar intereses. Además, se puede solicitar más fondos del gobierno cuando uno se encuentra en una situación grave. Y se han instalado servicios en el vecindario. O sea, si uno tiene tiempo libre, se puede ofrecer para ayudar a los vecinos, la gente. Y se puede ofrecer también en los hospitales para ayudar. Thank you. 42 minutos pasan de las 8 de la noche y seguimos acá en A Todo Resumen desde el Centro Social Político Cultural Olga Vásquez. Y ahora un tema que no tiene que ver con el coronavirus. Vamos, aplausos. Vamos, sí se puede. Hay vida más allá del coronavirus. En este caso no es algo bueno, pero hay vida más allá del coronavirus. Hay cosas más feas también que no tienen que ver con el coronavirus. Claro. Hay malas noticias que exceden el coronavirus. Las malas noticias no se circunscriben solo a coronavirus. En este caso, algo que vuelve a ponerse en el tapete una vez más, que es el intento de aprobación de un trigo transgénico. Sería el primer trigo transgénico que se aprobaría, pero bueno, para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Carlos Vicente, él es integrante de Acción por la Biodiversidad en América Latina y el Caribe, y de GRAIN, y de la Red Nacional de Acción Ecologista. Carlos, ¿nos escuchás? Perfectamente, Dayana, buenas noches, un gusto estar en contacto, y bueno, poder aportar a malas noticias, pero de otra índole. Aunque claramente, seguramente ustedes lo habrán estado compartiendo, este modelo del agronegocio tiene mucho que ver con esta pandemia, pero ya en otra oportunidad habrá tiempo para hablarlo. Sí, exactamente, y también son visiones que necesitamos, quizás no hoy, pero sí en otro momento también aportar en lo que es los debates de estos nuevos virus que aparecen, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, en relación al tema del trigo transgénico, recapitulando, digamos, es importante tener presente que hace años que se viene tratando de aprobar un trigo transgénico que se dice resistente a la sequía, pero que tiene como principal característica, además de la supuesta resistencia a la sequía, que es algo muy discutible, ser resistente a un herbicida, ¿no? Al glufosinato de amonio. Y bueno, esto es gravísimo. Nosotros estuvimos trabajando hace años en una campaña No se metan con nuestro pan, en el que justamente peleamos y, bueno, no digo que conseguimos el triunfo, sino que simplemente no se aprobó por otras razones, muchas razones de mercado, pero está frenado y, bueno, ahora sabemos que hay dentro del gobierno nuevamente intentos de aprobarlo, ¿no? Sí, pensaba también en esto de cómo son este modelo, cómo se apoyan, se siguen apoyando el mismo modelo, digo, la agroindustria por un lado, con todo lo que implica, la mega minería, digamos, ¿cuáles serían los impactos que generarían la introducción de este nuevo trigo transgénico? Bueno, que se sumaría a todo lo que ya nos vienen tirando, ¿no? Lo más importante es, o sea, hay dos hechos que son gravísimos en relación al tema del trigo transgénico. Lo primero es esto, que se fumigaría con glufosinato de amonio el trigo cultivado, y esto haría que la harina de trigo, que es una de las bases de nuestra alimentación, si uno piensa en el pan que comemos cada día, sumado a fideos, otros panificados, la pizza, etcétera, etcétera, etcétera, una de las bases de nuestra alimentación, estarían conteniendo restos de glufosinato de amonio, que es un herbicida mucho más tóxico que el glifosato, que ya ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. Entonces, aquí hay una gravedad tan grande que en el principio de este siglo Monsanto logró desarrollar un trigo transgénico resistente a herbicidas, y la resistencia de los mercados a nivel de Estados Unidos y de Canadá fue tan fuerte que lo retiraron de su intento de aprobación. O sea, ya hubo intentos y, como digo, los mercados reaccionaron tan mal que decidieron retirar la solicitud. Pero este nuevo trigo, que supuestamente es un desarrollo nacional y que, como digo, viene enmascarado detrás de tenemos un trigo resistente a la sequía, están tratando de avanzar. En los intentos anteriores, desde Brasil, hubo, que nosotros vendemos trigo y harina a Brasil, hubo un contundente no, pero sabemos cómo han cambiado las cosas en Brasil, y de la mano de Bolsonaro, así como no hay ningún tipo de control ni cuidado con el tema del coronavirus, probablemente mucho menos lo haya en poner reparos a comprar trigo transgénico. Entonces estamos en una situación seria. Y bueno, la otra amenaza tremenda para los ecosistemas, y para las poblaciones rurales es que el trigo se siembra durante el invierno. Entonces, de esta manera estaríamos garantizando tener fumigaciones los 12 meses del año, ¿no? Ya trigo durante el invierno y luego en primavera y verano las fumigaciones de la soja y el maíz. Entonces, esto haría que el impacto en los ecosistemas, el impacto en el suelo, digamos, de una continuidad de las fumigaciones, sea muchísimo, muchísimo más grave. Y, por supuesto, para los pueblos fumigados esto sería dramático realmente, ¿no? Y, Carlos, esto podría, digo, cuando se dio el avance de la doctora Raquel Chan en términos de lograr esta resistencia a las situaciones de estrés hídrico, a la sequía, también se habló de la posibilidad de avanzar por sobre territorios no conquistados por la frontera o por la agricultura. ¿Esto podría implicar un avance por sobre otros territorios a los cuales la frontera agrícola no había llegado? Sí, por supuesto. Esa es la tercera situación que lo hace extremadamente grave. Realmente, y esto en algún momento lo hemos conversado con el doctor Andrés Carrasco en alguno de los encuentros socioambientales en Rosario, que hay una hipótesis de que es resistente a la sequía, pero no es algo comprobado en el terreno, en la siembra masiva. Como digo, para mí es mucho más grave el uso del glufosinato, pero si fuera resistente a la sequía, que no existe la resistencia a la sequía, lo que debemos decir es que sería un trigo que crecería con menos, un régimen hídrico menos intenso que el que tenemos en la región pampeana. Esto permitiría, y mucho más en un trigo que se da bien en clima frío, que se expandiera hacia sobre todo el oeste y el sur, hasta la región patagónica, donde las lluvias son mucho más escasas, y esto obviamente implicaría, bueno, el avance de este monocultivo en esos territorios y las fumigaciones masivas en esos territorios. Nosotros creemos que además esto viene de la mano de una política pública que tuvo el kirchnerismo en el tiempo anterior al gobierno de Cambiemos, y que es probable con el actual secretario de Ciencia y Tecnología que esto avance, que es Falvareza, que es un otro lobista de los transgénicos, como lo fue Lino Barañao, lo tomen como un desarrollo nacional diferente de lo que son los desarrollos de las corporaciones, y que de esa manera también nos lo traten de vender. Por eso creo que es muy importante que ustedes ya lo estén anunciando, porque todavía no hay nada público sobre el intento de aprobación, pero es muy probable que empiece esto en los próximos días, y que incluso se lo venda como, bueno, necesitamos producir más trigo por el hambre en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que estar atentos. Desde la RENACE espero que podamos poner fuerza para difundir estas amenazas, y bueno, y por otro lado, claramente para quienes les interese la campaña que hemos hecho, pueden poner en Google "no se metan con nuestro pan" y van a encontrar la campaña que hicimos hace 2 años y que probablemente la revitalicemos en este momento, ¿no? Carlos, y considerando este anuncio de la capacidad de sobrevivir ante situaciones de estrés hídrico, o sea, ante sequía, fue desarrollada de una institución pública como lo es CONICET, de la Universidad del Litoral. ¿Qué rol están jugando estas instituciones en el marco de la aprobación de este trigo? Bueno, yo creo que esto es parte de un gran debate de lo que es la ciencia y la tecnología en Argentina, que creo que gracias al impulso que le dio el doctor Andrés Carrasco se dio, y que generó todo un movimiento que, bueno, fundamos justamente en homenaje a Andrés un año después de que él falleció, que es un movimiento por la ciencia digna, en el cual hay dos planteos. Bueno, ¿vamos a hacer ciencia para las corporaciones o ciencia pensando en las necesidades de los argentinos, en la biodiversidad y la naturaleza de Argentina, en la posibilidad de tener además un compromiso ético con lo que se está investigando. Todo esto fue, Andrés, un gran ejemplo. Y ese debate existe hoy en la ciencia y tecnología dentro del CONICET, dentro de las distintas instituciones académicas, y bueno, y tenemos de todo, digamos, ¿no? O sea, aquellos investigadores como Rafael Nachmanovich, también Marino, Damián Berseñazzi en Rosario, que están comprometidos y luchando por la ciencia digna, y aquellos investigadores que siguen haciéndole el juego a las corporaciones y tratando de legitimar un modelo de agricultura que, y aquí sí tenemos que volver al tema de la pandemia, un modelo de agricultura y de ganadería industrial que está destruyendo el planeta, que está destruyendo la biodiversidad, que está destruyendo el clima y que tiene mucho que ver con las pandemias anteriores, que no fueron tan graves, pero que hay que recordar que estuvo la pandemia de la gripe A, luego antes la pandemia de la gripe aviar, y bueno, esta tercera que se hace cada vez más grave, y sin duda las que van a venir van a ser mucho más críticas, porque, bueno, creo que ustedes lo deben compartir en cada programa, pero estamos destruyendo absolutamente los sistemas de vida del planeta y no podemos vivir aislados de ellos, y esto que estamos haciendo es pagar el precio por esa destrucción, ¿no? Sí, exactamente. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por la comunicación y por el tiempo, y por supuesto desde Radionauta vamos a quedar atentas con lo que suceda en las próximas semanas o meses en términos del trigo transgénico. Seguimos comunicados. Gracias, muchísimas gracias a ustedes. Es el primer programa en el que tengo la oportunidad de hablarlo y seguramente va a haber muchos en los que va a haber que abordar la problemática y mucho por lo que pelear. Gracias. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Buenas noches. No se metan con el pan, me gustó el lema de la campaña, no se metan con nuestro pan. Sí, la verdad que sí, cosa... tiene un impacto. Tiene impacto, como que con el pan no. Pan de cada día. Metete con lo que quieras, pero el pan no te lo negocio. Me cagás la base un montón de comida, ¿no? Con el pan no. Básicamente me cagás la alimentación entera. La alimentación, sobre todo en estos momentos de dificultades alimenticias. Pero bueno, sí, está bueno también eso, ¿no? Como... Estaba pensando, bueno, esto cómo se viene, también esta situación de la pandemia, que no esté sesionando el Congreso. Digo, no, ya sé que vuelvan a sesionar, hay muchos intereses para que vuelva a sesionar de alguna manera el Congreso, algunos dicen para sostener democráticamente estas medidas. No vaya a ser que en el medio de todo este quilombo sesionen para meter este tipo de leyes, por ejemplo. En realidad, este tipo de la aprobación de esto no tendría que ir por el lado del Congreso, sino por el lado de la CONAVIA y de todos los organismos vinculados al desarrollo de eventos transgénicos, como lo llaman por parte del Estado, pero eso, bueno, está sesionado, ya veo que eso está laburando, no lo están metiendo en este momento, no. lo que sí habría que ver es cómo se lleva adelante la aprobación. Conocemos el caso, por ejemplo, del primer evento transgénico aprobado en Argentina, o el primer evento de esta magnitud, como fue la soja RR resistente al Roundup o más conocido como glifosato, cuyo principio activo es el glifosato, se aprobó en 81 días y de forma totalmente espuria, porque no, ni siquiera se tomaron el trabajo de traducir los estudios presentados por Monsanto, que era la empresa beneficiaria de la patente. En ese momento, bueno, la persona que lo aprobó es una persona conocida por muchísimas cosas, poco querida, conocida por muchísimas cosas, todas malas, como Felipe Solá. Bueno, en este caso habría que considerar cómo se está llevando adelante la aprobación de esta semilla, que en el año 2012, si no me equivoco, se anunció con bombos y platillos el desarrollo. En ese momento Cristina Fernández de Kirchner era presidenta y anunció con bombos y platillos el anuncio de el desarrollo de una... De la capacidad de resistencia ante estrés hídrico que del grupo de la doctora Chan, y que bueno, que en este caso se reactiva para aplicarse al trigo. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas con esto, y que bueno, como bien decía Carlos, que la pandemia no sea el aval necesario para avanzar con el trigo transgénico. Vamos a escuchar Cumbia Queers haciendo la duda y nos queda nada, pero vamos a seguir. Metadata antes del fin de semana. ¿21 horas clavadas? ¿Se terminó este programa? No, no. No se termina nada. No nos vamos nada. ¿Extienden? Nadie tiene planes. Nadie. ¿Qué son los planes? ¿Extienden la cuarentena? Nosotros extendemos el programa. Así. Claro. Vamos a ver quién gana. Fuego. Todavía no habló Alberto, que desde las 19 horas estamos esperando que diga algo, a ver qué nos pasa. Está esperando que terminemos nosotros. Estamos esperando que hable, o por lo menos que lo muestre a Santiago Cafiero. Un poquito. Cada uno espera lo que puede, lo que quiere, lo que puede. Se agarra de lo que puede para sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Hay gente que se agarra de cosas que para uno serían inentendibles. Como sí, las pasiones. Sí, hay la verdad que sí. Lleva su pasión a límites que bueno, son arriesgados, como salir en plena cuarentena y pintar el escudo de Huracán en la pared de una casa. Hay que, el amor es así, la verdad. Sí, las pasiones no se explican. Algunos se disfrazan de Barney para visitar a la novia, otros salen a pintar escudos. Lo banco. Yo lo banco. Cuestión que sobre todo banco el relato de este hombre de 48 años, sí, que dice ser abogado. Salí a hinchar las pelotas 10 minutos, no como tranqui, tampoco que iba a ser algo. Además, 10 minutos. Había unos cuervos, le hace hinchas de San Lorenzo, rival de Huracán, el otro día y me peleé con ellos, ¿no? Como que ya hubo bardo antes. Había ya, pica. Capaz que claro, no lo tuvieron de pedo agarrando esa piña con unos hinchas de San Lorenzo. Entonces después pasó a comprar unas birras y dije, les voy a fastidiar un poco, es obvio que no usó esas palabras en su cabeza, pero bueno, dijo, los voy a fastidiar un poco. Esos cuervos, cuando vean el escudo de Huracán, se van a querer matar. Cuestión que, bueno, lo agarraron pintando el escudo. O bueno, como las otras personas que se suben historias mientras están rompiendo la cuarentena. No hagan eso. Bueno, se va a tener que comer, no sé, algo. Alguna multa, alguna causa por romper la cuarentena, daños encima a esa propiedad y todo eso. Lo bueno cosas. Es lo que dijo, Huracán es mi pasión, más que otros clubes. ¿No es lo que estoy haciendo? Esta estupidez, si yo lo veo por la televisión, digo, ese es un estúpido. Pero bueno, son las pasiones que uno tiene. Es una Hablemos contradicción de que él vive. Y bueno, la pasión es así, ¿no? Una pasión es una pasión. Hay cosas. Bancamos no bancamos a los tibios acá, este señor lo bancamos desde a todo resumen porque no es un tibio. No es un tibio, se la jugó. Hay que pintar, hay que marcar territorio, fue, lo marcó. y viene ahí, bancando a Huracán. Hay gente igual que también, hay cosas inexplicables como las pasiones. Y hay cosas inexplicables como Gisela Barreto. Que eso es peor. Eso sí no la bancamos de acá. Esa no la bancamos. Igual, porque también va de frente, pero no la bancamos Gisela ahí. Barreto. Igual ya creo que es una clásica dentro del Biribiri, es ¿no? Es una abonada al segmento. Le agradecemos muchísimo todo lo que nos da. Sí. Bueno. Bueno, no le agradece. Pero bueno, nos permite... No se le puede agradecer a esta señora nada. Mantener un momento de jocosidad. Reírnos de ella. Gisela Barreto dijo, el señor está purificando. ¿Qué señor? El señor, el único. ¿No? Supongo que estará hablando de Dios. Señora, ¿usted está hablando de Dios? Sí, está hablando de Dios. Dice que, bueno, el COVID-19 es la mano de Dios purificando la tierra. ¿No? De alguna forma, no lo dijo. Amigo, en esa letra. Sacame la mano encima. No me toques. Aislamiento. Distanciamiento social, no me toques. No era un murciélago, era el señor. Era Dios. Bueno, y está preocupada para que no se flexibilice. Dijo que la única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios. Bueno. La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril. El pecado es extremo. Aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. El mundo gira al revés y el Señor está purificando. Cha. Qué fuerte, ¿no? Y hay que pensar que hay gente que la sigue, que banca Gisela Barreto, eso también es muy peligroso, habría que... Y me pareció un tanto extraño las cosas que juntó: aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. Por lo menos reconoce perversión en el clero. Reconoce perversión en el clero, no, bien ahí. Pero es raro las cosas que junta. Sí, y también es raro, está banca Alberto. Entre todo esto lo banca, no sé, es medio extraño. Porque dice, no, el presidente está actuando bien, defendiendo a la ciudadanía, pero el querer flexibilizar, ahí le da miedo. Quiere flexibilizar la sana cuenta, nos va a matar porque Dios nos quiere muertos. Estamos en peligro. Si salimos a la calle, Dios, plácate. Ahí, tácata. No entiendo, quizás es mi ateísmo, pero no entiendo. Los techos. Amemos a Dios, pero Dios no se está matando masivamente. Y además, si estás abajo un techo o tenés barbijo, parece que Dios te perdona. En verdad, es como que purifica a los descuidados. Está purificando una purificación a descuidades que salen a la calle. No pasa nada. Nunca entendí esta cosa de amemos a Dios, pero le tengámosle miedo. Pero Dios nos ama, pero Dios nos mata. Pero Dios es rencor y venganza. ¿Qué onda, Dios? ¿Nos querés, no nos querés? ¿Nos querés muertos? ¿Cómo? Explícanos. Ni ese aparece. Mandanos un tweet. Bueno, una pelea. La pelea del año. La pelea, por ahora, viene siendo la pelea del año, que tiene como protagonista a quien en los últimos tiempos se había transformado tal vez en la analista política con más aciertos. Me niego a aceptar esa definición. Es pura datos, no opinión. Claro, no es una opinión. ¿Qué está pasando que el coronavirus nos pone como líder política Britney Spears, no sé cómo decirlo, sí, y como analista político a Luciana Salazar? El mundo está patas para arriba. Lo de Luciana Salazar viene antes, viene previo a las elecciones del año pasado. Tenía buena data, filtraba buena información, no lo podemos negar, pero bueno, pasteó, y la que la salió a correr por izquierda con una altura increíble. Nada más y nada menos que la griega Vikis y Politakis. Una pelea de pesos pesados. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, vieron que ahora el barbijos o tapabocas es la OMC y un par de cosas más dijeron úsenlo, que dijimos que no, pero ahora sí, porque tal vez se pueden salvar mejor. Bueno, cuestión que en muchos países le están poniendo el tapabocas como uso obligatorio. Algunas provincias en nuestro país también lo están haciendo. Y Luciana Salazar compartió una imagen donde Twitch. Se ve una foto, ¿no? Está una persona con un barbijo de Louis Vuitton adelante. Louis Vuitton. Bueno, de Louis Vuitton. ¿Cómo sería? Louis Vuitton. Frank, acá tenemos el francés. A ver, ¿cómo? Louis Vuitton. Ah, mirá, bien. Ponele. No sé por qué no lo dejaste hacer esta parte. A ver, dale, háblame vos de Louis Vuitton. Bueno, cuestión es que dijo: si vamos a tener que usarlos, usemos uno que sean chetos, duraderos y originales, ¿no? Claro. Haciéndole promo a los barbijos de Louis Vuitton. Que deben salir una fortuna. A lo que Vicky le dijo: yo era muy pelotuda como vos, pero con la salud no. Me gusta que se haya asumido pelotuda. Muy pelotuda, pero como era, vos. Verbo pasado. Con la salud no. Bueno, eso desató, ahí empiezan idas y venidas. Y en ¿cuál esto... fue la respuesta de Luli a esto? ¿O no la tenemos, la respuesta de Luli? No, en esta nota no la tengo, me estás haciendo... Perdón, es como lo de Samoa Americana. No tenemos la respuesta. Pero bueno, le medio que la mandó a guardar con altura, un poco con altura, pero también poniéndose en lugar de que acá lo importante es la gente, quédate en casa, tiene 20 hashtags, después es COVID, quédate en casa, todos los hashtags políticamente correctos. Y se está sumando en esto de personajes que florecen en la pandemia a falta de grandes referentes: Britney Spears, Fran Drescher, Vikis y Politakis. Quiero decir que no elijo vivir en un mundo donde Vikis y Politakis y Britney Spears sean las comandantas a seguir y donde la analista político sea principal, sea Luli Salazar. Elijo no vivir en ese mundo. Fran Drescher sí es un ícono de los 90. Quienes crecimos en los 90, crecimos. Cuidado con los íconos de los 90. Cuidado con los íconos de los 90. Pero no elijo vivir en un mundo donde Britney Spears sea modelo a seguir de nada. Mira, si es por Gisela Barreto, no vas a elegir nada vos, así que no te preocupes. Bueno, ahora sí. Estamos que nos vamos, pero no. Amenazamos, pero acá siempre seguimos. Siempre estamos. Siempre estamos. Es como que nos empezamos a ir. Claro. Te vayan preparándose. Yo creo que después lo de Gisela nos da miedo salir a la calle. No vaya a ser que el señor que este. Dios esté mirando. El señor este, el que habla Gisela, nos. Bueno, está hablando Alberto. Acaba de decir que sin la cuarentena ya podríamos tener 45.000 afectados. Bueno, si me tiras los números así, está re bien lo que estamos viviendo. Pero bueno, no es el ¿quién momento. Se lo dijo? Ludovica. Ludovica Esquirru se lo dijo. Bueno, ahí están. Pero no es lo que vamos a decir, sino que llegamos al momento de quién lo dijo. Tal vez el momento más esperado sí, por nosotros. Totalmente. A ver, tira la primera. Tira la primera, vale. Es corta. Recen por mí. Charly García. El padre era así. Yo la pensé, la de Charly. Pensé en rezo, pero Charly reza por otros. No reza por él. No reza por él. Ah, ok. Rezo por vos, decía. Claro. No, no fue ni el padre Grassi ni Charly García quien pidió que recemos por él. Fue Alberto Fernández. ¿Alberta? Alberta. Bueno, capaz que Gisela está rezando por Alberta. Capaz que ahí empezó toda esa relación que parece que hay buena onda. De este señor del que habla Gisela. Recen por mí, dijo, porque citando a Francisco. Hay esa hermandad tan fuerte entre el Estado y la Iglesia. La concatenación ahí. Fuerte. Recen por mí, yo rezo por ustedes, dijo. El Papa reza por todos, ustedes recen por mí. Tipo cadena de favores. ¿Quién reza por nosotros los herejes? ¿Alguien reza por nosotros? ¿Seremos perdonados? ¿Puede pensar en los herejes? Que no tenemos un barbijo Louis Vuitton encima. Que no tenemos barbijo Louis Vuitton, que no tenemos tapaboca con estilo. Que usamos la chalina que después nos dicen, no, esa si sos piquetero la usás en una movilización, vas en cana. Pero ahora está todo bien, así que podemos usar. Vas a ir en cana igual. Vamos a ir en cana en algún momento. Seguimos con frases. Esta, también habla de salvación, de rezos. Pero hay que salvar a las empresas para salvar a los trabajadores. No jodan con nuevos impuestos. Nicolás del Caño. No bancaría la teoría del derrame. No creo que vaya por ahí. Alguna... José Luis Espert. Podría ser. Milei. Milei podría ser con Milei. Amigo de Milei, seguramente han compartido algo. Amigo de Espert podría ser. Carlos Melconian fue quien lo dijo en una entrevista radial. Donde, bueno, basta, dijo: no se metan con las empresas. Que es algo raro. El otro día también lo hablábamos con Mariano, recuerda, en la columna de Economía. El doctor en Economía. Que en verdad se está gastando mucha más guita para que no toquen. Los empresarios no toquen sus ahorros. Digamos, sus ganancias, y puedan seguir pagando los salarios, pero no hay política realmente hacia los trabajadores. No, se suponía que estaba el DNU para impedir los despidos, pero bueno, hemos visto cómo se ha ido violando sistemáticamente ese DNU y cómo se ha ido reprimiendo a trabajadores quienes reclaman por sus puestos de laburo. Así que bueno, básicamente, por ahí la postura de Melconian es la postura que está teniendo el gobierno, ¿no? Hay que salvar a las empresas. Sí, acá Melconian, esto también le pega a la oposición. Dice, déjense de bromar con la grieta porque viene de un periodo de no grieta. Si en las primeras dos medidas ya tenemos problemas con el fideo y el alcohol en gel, estamos jodidos. Bien. No, ya no sé si está hablando de la venta de fideos, si está hablando de la compra con sobreprecios de fideos, a quién le está pegando, es como que... ¿Con quién se está preocupando? ¿Me acuerdo a quién quiere salvar? ¿Al señor? Otra, a ver. Nunca fui funcionario de Macri. El mago sin dientes. Y lo dice con miedo y con vergüenza. Julio Garro. Ese lo dijo casi. Ese más o menos no lo dijo así, pero se despegó bastante rápido. El único que no se bajó del barco fue el mago sin dientes. Que no fue el funcionario. El barco se hundió y el mago sin dientes siguió ahí con la frente en alto. No, Durán Barba lo dijo. Salió a despegarse completamente de Mauricio, de la gestión de Cambiemos. Solo asesoré. Pude haber dado algún que Mauricio, otro. ¿Qué Mauricio? ¿Qué Mauricio? ¿Macri? No, nada que ver. No me suena, Franco. Soy amigo de los números, dice, y entonces está contra los números ahora del coronavirus. Habla bien de Alberto, Durán Barba. Dice, nunca pensé que iba a tener que felicitarlo, ha dicho en otras entrevistas. ¿Acaso Durán Barba era un espía dentro del macrismo? Un doble agente podía llegar a ser. Dice, honestamente no esperaba que trabajen tan bien. Saltar las grietas y trabajar conjuntamente con Axel, Horacio Larreta, eso es lo que hay que hacer ahorita. Este que hablaba de tirar mierda a cuatro manos, hacer bosta a Cristina, hacer bosta a todo el mundo, ahora dice, nah. Pero se equivocó. La pandemia lo hizo entrar en razón. La pelota no se mancha. Durán, por favor. Y bueno, vamos con la última. No. Esta es bastante fuerte. A ver. Ojalá el COVID mate a 6 millones de negros peronistas. La Pato Bullrich. Podría haber sido, creo que le puso me gusta a la Pato. Retuiteó. Ay, es muy áspera, ¿eh? Es muy áspera. Es como que no pasa ningún filtro. No pasa ningún filtro. El gobernador Morales. No, yo creo que es mucho para él. Mucho. O la Ceci Pando, la Chechu Pando podría haber sido. Pando podría haber sido. Podrían haber sido Pando y la Bullrich escabiándose, rompiendo la cuarentena. Diciendo, ojalá, ¿sabes qué? Ojalá que el COVID-19 mate a 6 millones de negros peronistas. No, fue Julio Carballo. ¿Quién será Julio Carballo? Dicen ustedes. Concejal suplente de la Alianza UCR Pro en Capilla del Monte. Calculo que esto lo ayudó a hacerse conocido porque no se conocía ni él. No, imagínate que era concejal suplente. Concejal suplente, ¿no? Viste cuando decís, a este metelo de concejal suplente, si total, es medio así de hablar de más, de irse al pasto, pero Cando va a dar una nota. Bueno, dio una nota, una entrevista. ¿Quién le puso un micrófono adelante a este señor que es un concejal suplente de Capilla del Monte? Un programa de una radio de la localidad que no vamos a... No tenemos el nombre, si no lo diríamos. Pero bueno, también dijo que esto es una limpieza étnica. Que es la limpieza amigo de étnica. Es amigo de Gise, amigo de Adolfo, es amigo de un par. Todos merecemos esta limpieza étnica, dijo. Salvo si sos un héroe peronista, según este señor, ¿no? Yo quiero ver la cara de este muchacho. Debe ser muy rubio. Es bastante rubión. Seguramente escanoso. Tenga unas cuantas hectáreas de algo. Debe vivir, se lo ve que lleva una buena vida. Se ve poco en la foto, pero hay un parque, un patio. Seguro, que él sí tiene un barbijo Louis Vuitton. ¿Cómo es? ¿Barbijo? Louis Vuitton. El Louis le sale igual, Louis. Dice Louis, como el carnicero él Louis. Él junta más la boquita. A que hacer trompita. Barbijos. Louis Vuitton. Voy a tener que cobrar, trompita, dale. Un cero. Hacé trompita. Dice, creo que la gente entiende en este país a los palazos y no hay forma. Como gran parte de este país es peroncho, entiende a bala, a palo, a patada en el culo. Amigo, yo no Berni. Sé. Pero espero que esta pandemia haga la limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo creo que este debe ser un asesor de Bernie, ¿no? Es terrible. Y agrega, que se queden ahí en la matanza. ¿En la matanza? No entiendo, la matanza del coronavirus. Bueno, en la matanza, será la matanza, estamos hablando de la matanza. Claro. Epicentro del conurbano este. Que se queden ahí, con 5 o 6 millones de negros peronistas. Menos peronistas, menos planes, menos. Capaz que así el país arranca. Por favor, que esté en cana esta persona. Calculo que no. Si Pichetto no estuvo en cana, estuvo con todos los gobiernos, este señor no va a ir en cana, calculo. La fiscal de Cosquín, Paula Kelm, está iniciando una investigación tras los polémicos dichos. ¿Qué investigación? Ya está todo dicho ahí. Lo dijo el señor. Está incitando al odio. ¿Qué es esto? Tiene que estar en cana. Capaz que está investigando si habló con Gise Barreto antes, con Bernie. ¿Quiénes más tienen que caer? el señor se lleva consigo a varias, ¿no? Taché chupando, podría caer también. Podría ser al revés, pero bueno, nosotros no vamos a no podemos dictaminar así. Limpiezas masivas no da. Purgas no, es medio fuerte. Si yo fuera Joseph Stalin, no vamos a volver a jugar el jueguito de si yo fuese Joseph Stalin. Muy, muy bueno ese juego. Sinceramente creo que deberíamos jugarlo más seguido. ¿A quién mandaríamos? ¿A este señor lo mandaríamos a Siberia o no? Sí, ese señor se merece... Una viandita, lo subimos al tren con la Che chupando, la Bullrich, y que se vayan a Siberia. Tengo una última. ¿Quién lo dijo? A ver, en las grandes ciudades vamos a seguir con la cuarentena en los mismos términos que hasta hoy. Te querés matar. Lo puede haber dicho... Lo dijo Alberto recién. Estas son las nuevas medidas. Se extiende la cuarentena hasta el domingo 26 de abril. Es decir, que el lunes 27 ya no estaríamos en aislamiento social preventivo obligatorio. En las grandes ciudades, es decir, acá en La Plata, vamos a seguir con las restricciones que conocemos. O sea que Loncopué se puede salir a... Loncopué, como es una pequeña ciudad, puede hacer lo que le pinte. ¡Han asado, muchachos! Lamentablemente están aislados, sitiados y no se pueden mover. Nada, eso es lo que hay. Yo tengo una efeméride. ¡Apa! Muy guerrillera. De las que me gustan a mí. Hoy hace 38 años que Galtieri dijo, si quieren venir que venga, le presentaremos batalla. ¡Uf! Terrible. ¡Uf! Fuerte. Estás como para... Esa se la debe haber... El del Capilla del Monte seguramente hizo alguna mención hoy en su Twitter o algo a ese día. Bueno, se nos terminó el programa. Nos vamos de acá sabiendo que este lunes nada cambia. Nos vamos de acá corriendo para que no nos enganche el señor a mitad de camino de acá a nuestras casas. Capaz que entramos en su limpieza, en esta cosa que Barreto dice que está limpiando. Esperemos que no. Bueno, nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Si el señor quiere. Dios mediante. Y coronavirus aparte. Un placer, como siempre, Dai, Fran. Igualmente, como siempre. Ha sido un placer. Le agradecemos muchísimo a Tomara Camparo, que ha estado del otro lado de la pecera, escuchando las estupideces que decimos de este lado, ¿no? Y bancándosela bastante bien. Y a ustedes, que también están del otro lado. O sea, empieza a fallar todo después de 3 horas. Gracias por seguir acompañándonos. Sepan que va a empezar a ser así este programa. Nos vamos a ir extendiendo cada vez más. Porque no queremos volver al Día de la Marmota. Al Día de la Marmota que nos espera fuera del estudio. Hasta el 26 de abril. Hasta el 26 de abril. El 27 volvemos a la vida. Yo creo que el 24 de abril, que es viernes, sí, lo charlamos. No, el 26, yo te lo firmo que el 27 de abril volvemos a la vida, a los besos, a los abrazos, a correr por las calles, a ser felices. 21 horas 23 minutos de un 10 de abril. En todo el Esas país. Fueron las palabras de Diana Melón. Recordémosla. Acá 2 semanas vemos qué nos depara este COVID. Hay que buscar la manera de sobrevivir. Hay que sobrevivir de alguna manera. La negación es una buena manera de sobrevivir. Sí, definitivamente. Coincido. Bueno, vamos a cerrar con música sorpresa porque no la puso la operadora en la pauta. Pero supongo que nos vamos... ¿Para arriba? Sí, le mandamos un beso al resto de los radionáuticos, a Camila Boes, a Victoria Bissell, a Saba Schulman, a Yelena Antillanca, que han estado del otro lado haciendo el aguante en la preproducción, ayudando de alguna forma. Nos vamos, nos escuchamos el viernes que viene a las 18 horas por Radionauta FM 106.3. Yeah. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres te lo meto aquí. Debajo del sol. Debajo del sol. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres te lo meto aquí. Debajo del sol. Debajo del sol. Tempranito en la mañana. Morning. Pollitos de marihuana, joining. Llegamos a la bichi.